No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del futuro. De 0 a 2. En Nacional Rock. 53 minutos pasaron de las 12 de la noche y seguimos aquí en Nacional Rock con Diario del Futuro. Hoy, ayer mejor dicho, el Senado de los Estados Unidos dio media sanción a la reforma migratoria, una de las leyes centrales de que se propuso Barack Obama una vez que logró sacarse de encima ese gran obstáculo que tuvo en su primer mandato, que fue la reforma del sistema de salud, que le tomó prácticamente todo su primer mandato en cuanto a lo que tuvo que ver con iniciativas políticas domésticas. También en Estados Unidos obviamente tenía abierto todo el frente externo, si se quiere, pero en este momento se logró un avance muy importante que muchos auguraban que iba a ser mucho más complicado, y el Pleno del Senado aprobó por 68 votos a favor contra 32 un proyecto que tiene una particularidad, que es que fue escrito, fue diagramado por un grupo de 8 senadores, de los cuales 8 son demócratas y 8 republicanos. Esto en los Estados Unidos no es algo tan común, y menos en los últimos tiempos, donde hubo, justamente a partir también de la discusión por la reforma del sistema de salud y del presupuesto norteamericano. Recordemos hace un par de años que estuvo a horas nomás de entrar en una especie de default virtual Estados Unidos porque los republicanos se negaban a aprobar. En fin, el clima entre no era precisamente de colaboración en el Congreso, y esta ley parece estar torciendo un poco esa historia. Pero para entrarle un poco más a fondo, estamos en comunicación con Federico Vázquez, que es el columnista de Internacionales de este programa. Fede, ¿cómo andás? ¿Cómo le va? ¿Todo bien, usted? Todo bien, todo en orden. Bueno, estamos acá entonces repasando un poco lo que fue la sesión de hoy, donde se dio media sanción a esta reforma migratoria, que sería, en caso de aprobarse, la más importante en varias décadas para Estados Unidos, un tema que es muy importante en ese país. Sí, bueno, como decías, triunfó el diálogo y el consenso. En verdad es una reforma y es un proyecto de Obama, o una promesa que hizo desde que empezó, desde su primera campaña presidencial, ¿no? Y es algo que los demócratas como partido venían teniendo en su agenda desde hace mucho tiempo. La votación en el Senado fue importante por varias cosas. Primero, por el nivel de aprobación que tuvo, ¿no? Que fue por 68-32, fue, sí, una mayoría muy importante. 2-1, digamos. ¿Cómo? De 2-1 casi duplicaron los votos, claro, a favor a los... Y eso se explica porque votaron todos los demócratas a favor de la reforma, pero además 16 republicanos, ¿no? Y eso ya marca un poco la mayoría que había alcanzado. Un dato importante respecto de eso es que uno de los republicanos que votó a favor, que es Marco Rubio, que es del estado de Florida, y es una de las figuras del Partido Republicano, incluso algunos dicen que podría ser el próximo candidato a presidente. O sea, digamos que empezó a generar un consenso en las altas cumbres de la política norteamericana, rompiendo incluso algunos parámetros partidarios. De todas formas, y esto para matizar un poco, esto no es ley, esto falta que pase por la otra cámara, que yo no soy un entendido de la microinterna, de la dinámica política norteamericana, pero tomo lo que dicen varios en el sentido que parece que va a ser más, los números van a ser mucho más ajustados, es más complicado que pase ahí, y en parte porque hay una dinámica también siempre de peso y contrapeso entre las dos cámaras, y cuando una se pone un poco progresista, la otra también acentúa a veces un perfil conservador. Lo vimos con otras leyes importantes que pasaron, ¿no? Y entonces, pero bueno, no deja de ser un dato el número, la aprobación, y como decías también, este proyecto de ley es el más importante, si se aprueba, en cuanto a reforma inmigratoria de los últimos 30 años. Sí, recordemos un poco que los principales líneas, sí, de esta reforma, primero un clásico de todas las reformas norteamericanas migratorias yanquis, que es legalizar a los que ya están adentro y endurecer las condiciones para evitar que entren más, sí. En principio. Yo igual, a ver, el primer punto, pues esto es que alcanza sí. a, se estima más o menos a unos 11 millones de personas, sí. O sea, es muy relevante. Sí, sí, sí. ¿No? Digamos, es un, si se aprueba, es un cambio para la vida de muchísima gente y de la comunidad hispana, enorme, ¿no? 11 millones de personas que están dentro de, contemplados dentro de esta ley. Sí. Lo otro que tiene, lo que vos decías, un endurecimiento respecto a los futuros ingresos, que eso de todas maneras yo lo relativizaría en términos de que los flujos migratorios norteamericanos, hacia Norteamérica, en general tienen más que ver con situaciones económicas, con la situación propia de la economía mexicana, la norteamericana, y siempre los controles se vieron bastante sobrepasados frente a esas situaciones. Lo que quiero decir es, lo relevante de esta reforma es al que legaliza internamente. Me parece que lo otro está puesto en parte como cierta compensación, cierto espíritu de decir, bueno, pero hasta acá, cuando después ese flujo migratorio siempre es muy relativo. Lo que no es tan relativo, y está bueno señalarlo también porque habla de la idiosincrasia, al menos de la elite política norteamericana y de parte de la nación norteamericana, es que otro punto de la ley es la extensión del muro de la frontera. Sí. ¿Se acuerdan? Ese muro muy criticado, sobre todo por los latinoamericanos, que significa exactamente eso, construir un muro que separa a México de Estados Unidos, que ahora tiene poco más de 500 kilómetros de distancia, llegaría a tener algo así como 1.200. O sea, esta ley contempla continuar la construcción y duplicar el tamaño. Sí. Para darnos una idea, es como construir un muro que vaya de Capital Federal a Neuquén, más o menos. Una guarangada, deja el muro de Berlín como como un parque, ¿no? De diversiones, no, más o menos. Y no solo eso, sino que además autorizaría que se duplique la cantidad de efectivos en la frontera y se autorizaría por primera vez la utilización de drones de aviones no tripulados para controlar el tránsito entre México y Estados Unidos. Eso es un punto bastante polémico. La militarización de la frontera crecería. Digamos, están esos dos atributos en la ley. De todas maneras, insisto que para la comunidad hispana, esta sería la noticia, lo más relevante de esta ley, tal vez porque lo otro es pan de todos los días, ¿no? Digamos, la militarización de la frontera, la construcción del muro, la represión para los que quieren ingresar. El dato nuevo es la legalización de estas 11 millones de personas. Eso te iba a preguntar. ¿No te da la sensación como que tanto demócratas como republicanos están apuntando justamente al voto latino y a la mayor influencia que tiene cada vez esta comunidad en el mapa político del país, inclusive pudiendo acceder a cargos de gobierno, también? Totalmente. Bueno, eso a la hora de buscar razones aparece bastante con bastante obviedad que la razón principal tiene que ver con que la comunidad de latinoamericanos y sobre todo de mexicanos y centroamericanos es cada vez más fuerte en Estados Unidos, es cada vez más, hay algunos datos que son muy claros. El primero es que las últimas elecciones, las que ganó Obama el año pasado, los latinos apoyaron a Obama en un 70%. O sea, el voto latino está absolutamente direccionado hacia los demócratas. Más todavía que en la primera elección de Obama, donde ya era mayoritario, pero estaba más cerca del 60%. O sea, se aumentó todavía ese apoyo de los latinos a Obama. Pero, además, creció el porcentaje del electorado que representa a los latinos en relación al resto del electorado norteamericano, que ya es del 11%. 11%. O sea, ya es una minoría que claramente es la que está con un crecimiento más importante y ya no es ya es una minoría con un peso específico muy muy relevante. Sí. Y además es electorado, esa fracción de electorado es el que más está creciendo. ¿Por qué? Por otra característica que es relevante y que en esta elección de Obama muchos dicen que fue decisiva para que la diferencia fuera más grande, que es que los latinos son los que más van a votar. Ustedes saben, digamos, en Estados Unidos el voto no es obligatorio y las tasas de los porcentajes de los que están aptos para votar, que finalmente concurran a votar, es muy baja, ¿no? Bueno, los latinos que se inscriben a votar tienen un nivel de participación que es más alto que la media. Entonces, todos estos son datos que hablan de la importancia creciente de la comunidad latina. Y eso, y esto del voto también, muchos dicen que está arraigado en una tradición de politización, de participación electoral en nuestro, en sus países de origen, ¿no? Digamos, una cuestión de también de cultura. Esto me parece interesante también para mojarles la oreja cuando nos quieren enrostrar su tradición democrática, a veces los países del norte, y estos números están mostrando otra cosa. No me parece menor eso. Entonces, me parece lo que está pasando, que está ocurriendo desde hace muchos años, son como esos cambios que a veces son menos, se vuelven perceptibles en momentos como este, pero son cambios de tendencias de largo plazo, de muchas décadas, pero que en un momento se vuelven definitorios. Bueno, entonces estamos en ese proceso, un proceso que comenzó hace muchos años. La población latina viene creciendo hace mucho tiempo en Estados Unidos, pero está llegando, si quieres, a una fase crítica donde empieza a ser determinante en la política. Bueno, de hecho fue la misma población latina la que había presionado hace 5 o 6 años para que se presentara otro proyecto, un proyecto que finalmente nunca pudo pasar del Capitolio, pero que también había estado en fuerte discusión, y también con el mismo protagonista, que sería la población, lo que los norteamericanos llaman población latina, que además es algo distinto a lo que entendemos por latino acá, ¿no? Porque por latinos ellos se refieren más que nada a lo que son los inmigrantes de Centroamérica, Por ejemplo, un caso particular, me acuerdo que leí cuando se eligió a Bergoglio como papa, que se hablaba del papa latino, y para los norteamericanos decían, pero él no es latino, es ítalo, porque para ellos esa ascendencia europea, que para nosotros sigue siendo latina, para ellos era ítalo-americano. Porque ellos tienen algo bastante desagradable, al menos a nuestros ojos, que es una cosa sanguínea, ¿no? de origen... la cuestión de la piel, de la sangre, ¿no? Digamos, ven ahí lo perfilan por ese lado, y sus raíces, ¿no? Digamos, a la hora de separar a las comunidades. De todas maneras, es cierto lo que decís, está muy concentrada la población, el origen de esa población en estos países. De todas maneras, hay que tener también en cuenta algo. También lo latino en Estados Unidos empieza a tener... yo digo, obviamente no llega a desprenderse del origen latinoamericano, pero lo latino como cultura empieza a tener también una identidad propia en Estados Unidos. No sé si se entiende lo que quiero decir. Digamos, empieza a tener una identidad, una historia, ¿no? Digamos, está arraigado ya en términos culturales como parte de la cultura norteamericana también. Eso es lo que me parece que es interesante comprender. Estados Unidos, a lo largo de su historia, tuvo... Como sociedad, tuvo una habilidad muy importante para absorber poblaciones, culturas que en principio le eran ajenas a ese comienzo anglosajón, si se quiere. Lo hizo con... Bueno, vos hablabas de los italianos, ¿no? La comunidad irlandesa, la comunidad esclava, negra, etcétera. Bueno, con los inmigrantes latinoamericanos, ahora latinos, que está pasando lo mismo, ¿no? Están teniendo ese proceso de inserción y ya siendo parte de la sociedad norteamericana de manera más plena. Está pasando eso. Como es una población que por el tiempo que tiene, también los flujos migratorios masivos fueron los últimos 30, 40 años, todavía los lazos con familiares, etcétera, económicos incluso, porque las remesas que van de Estados Unidos a los países latinoamericanos es muy importante, pero, digamos, esas ligazones son todavía muy fuertes, pero empieza a haber una sociedad latina, digamos, muy, muy ya metida y que se siente parte de la sociedad norteamericana. También este voto, esta ley, me parece que está expresando ese cambio. Bárbaro, Fede, te agradecemos muchísimo tu análisis. Bueno, les mando un saludo. Quedamos en contacto, hablábamos con Federico Vázquez, nuestro analista político de Internacionales.